Es arriesgado afirmar que todo va por temporadas. Todo marcha por rachas y todo que es todo. Siempre hablamos de todo. Todo cuando encuentras la luz y aún y todo no sabes qué hacer con ella. Todo es que no creo en todo y no sé si creo en nada. Sentado en una nube me pongo a escuchar silbidos que me llaman para saltar. Empiezo a pensar que la hostia puede ser de espanto si algo me hace caer. Luego todo puede explotar y quizás consiga encontrarme entre la mierda que hay dentro. Y aprender a vivir conmigo.